Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos del polvo a las estrellas. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hemos terminado una emocionante aventura del libro de Daniel y hemos descubierto que es un libro amigable, que es un libro no difícil de entender, pero sí con el cuidado suficiente hemos podido llegar a conclusiones muy interesantes. El libro comienza cuando Nabucodonosor invade el reino de Judá y se lleva cautivos a los hijos de Dios a una ciudad llamada Babilonia. Lo sacó de Jerusalén a Babilonia. Y termina el libro con Miguel defendiendo a su pueblo y dando el reino a los hijos de Dios y estableciendo su gobierno para siempre sobre todo el universo. Así que es una interesante historia en símbolos de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido en el mundo, porque Jerusalén es símbolo hoy de todos aquellos hijos de Dios que creen en Él, que le aman y que quieren hacer su voluntad guardando sus mandamientos, y nuestra capital está en Jerusalén, no la de la tierra, sino en la Jerusalén celestial. Pero por otro lado hay una ciudad llamada Babilonia, y Babilonia nos invade con su música, nos invade con su comida, nos invade con sus hábitos, y trata de atraparnos para sacarnos de Jerusalén y llevarnos a Babilonia en medio de estos símbolos de una lucha de poderes que representan la lucha entre el bien y el mal. Hemos aprendido la sucesión de los reinos desde Babilonia, cuando Dios le revela la estatua a Nabucodonosor, hasta el establecimiento del reino de Dios. Y eso nos llena de esperanza, porque hoy la política en el mundo nos demostró que no fue capaz. Los políticos nos demostraron que no fueron capaces de gobernar el mundo ni de tener las cosas en orden por una razón sencilla. Los políticos abandonaron a Dios, dejaron a Dios como el centro de sus vidas. La Biblia para ellos y la oración para muy, muy pocos es una herramienta fundamental, y al no estar tomados de la mano de Dios, nos demostraron que ningún partido, ningún gobierno, ninguna persona está ni estará apta para gobernar este mundo, y que gracias a Dios, a la segunda venida de Cristo, Él va a venir a instaurar su reino eterno y para siempre. Por supuesto, somos sus súbditos y hay que prepararnos para ese reino. También vimos todos los juicios contra Nabucodonosor, contra Daniel, contra sus amigos, contra Belsasar, que representan el juicio de Dios, y eso significa que Dios nunca ha perdido el control. Todo lo que ocurre, todas las patrañas que hemos hecho, saldrán a la luz pública a menos que las llevemos a Cristo y las confesemos y las arreglemos. Pero Dios va a llevar a todo el mundo a juicio y las cosas van a volver a su orden, porque Dios nunca ha perdido el control. Aprendimos también de personajes como Miguel, como el cuerno pequeño, que se levanta contra Dios, que atacó el santuario, las escrituras, los mandamientos, la adoración a Jesús, todo lo atacó, la intercesión de Cristo, y que lo último y su último intento en el mundo es atacar a los hijos de Dios desde Roma espiritual para gobernar el mundo con los poderes políticos, pero se lo va a impedir siempre el Dios de los cielos. El Dios que gobierna, porque muy pronto el centro de la profecía, que es el Cordero, que es el Mesías, que es su sacrificio redentor, que es su capacidad de darnos poder para vivir, para tener éxito y para liberarnos de este mal y esta lepra y este virus que se llama pecado, Él es el centro de la profecía, es el héroe, el gran héroe de Daniel y de la Biblia es Jesús. Muy pronto va a venir, mis queridos amigos, y usted y yo hemos aprendido muchas cosas, algunas muy fuertes, que hemos tratado de matizar para no ofender, pero hemos sido claros y sinceros en la explicación de la palabra. Usted ha quedado con mucha información que le es valiosa para hoy y le va a ser valiosa, porque muy pronto la libertad de conciencia se perderá en el mundo. Se establecerá un falso día de adoración en contra de lo que dice la Biblia y vendrán los eventos finales. Manténgase alerta. Dios le ama. Dios le cuida. Y para mí ha sido un inmenso placer que podamos haber terminado el libro de Daniel, y les comento que el próximo tema de los 3 meses será emocionante. Aprenderemos cómo interpretar la Biblia. Hablaremos de puras herramientas bíblicas para que yo no puedo leer la Biblia porque no la entiendo, ya solo sea una excusa. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Daniel Herrera Jerez y les deseo miles de bendiciones. Soy Daniel Herrera y deseo para todos una vida llena de bendiciones.